tiempo es ahora. Administra tu placer, deja fluir en tu vida todo el bien que hay en él. Abre tus ojos y mira todo lo que hay por hacer. Sigue la huella, ten prisa, de Jesús de Belén. Él es la vida, escucha bien esta vez. Toma su mano, confío que el tiempo es él. Su pensar te transforma, siéntelo en tu piel. Él es tu dicha, por siempre él es Dios en tu ser. El tiempo es ahora, administra tu placer, deja fluir en tu vida todo el bien que hay en él. Abre tus ojos y mira todo lo que hay por hacer. Sigue la huella, ten prisa, de Jesús de Belén. Él es la vida, escucha bien esta vez. Toma su mano, confía que el tiempo es él. Su pensar te transforma, siéntelo en tu piel. Él es tu dicha, por siempre eres Dios en tu ser. Eres Dios en tu ser.